las calles vacías, me dejaste la imagen y ese dolor suave de la melancolía. De las calles vacías, amenazando lluvia, con olor a esperanza, a sentimiento y culpa, se despertaron lentos los duendes del pasado y al oído me hablaron de otro lejano tiempo. La lluvia fue trayendo recuerdos y ambiciones que se fueron haciendo de tanto pedir pobres. Y me inspiraron todos los tramos del camino, los pocos contigo y casi siempre solo. Te dibujé en el roto papel de mi esperanza, como una flor que aún tiene su lozanía intacta. Calles vacías. La ausencia paseaba su sombra por mi vida. La ausencia donde ibas a resguardarte el alma. Yo como siempre estaba pensándote un poema. Ruido y silencio, entre batalla y tregua, y me inspiró ese cielo abarrotado en grises, ese viento que dice que regresas del tiempo, ese pájaro tierno que se resguarda cauto de esta lluvia de invierno, soledad y barro. Y me inspiraron todos los tramos del camino, los pocos contigo y casi siempre solo. Te dibujé en el roto papel de mi esperanza, como una flor que aún tiene su lozanía intacta. Calles vacías.